Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita y pueden venir cuando quieran y también cuando se haga el programa. Hasta el jueves estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ahí aprendamos de los japoneses. Nuestra habitual sección destinada a aprender de los japoneses. Hoy tenemos la ceremonia del té. Ah. Dígame algo acerca de la ceremonia del té. Bueno, el té es una ceremonia tanto en el Japón como en otros lugares, como en Rusia, sí, pero como atención, en Inglaterra, son distintas ceremonias. Porque para que el té tenga ceremonia, tiene que estar en hebras, no en saquito. Por supuesto. Porque ¿ah, sí? El saquito sí, sí. Es una occidentalización. Una es una occidentalización. Te morís. No, es chatarra. Es claro, este té... No es verdadero té, a mí me dijeron que es pasto cualquiera. No, este... Ah, ¿no? Este dígame lo que tengo que decir y yo lo digo. Señor, el té verdadero se toma en hebras. ¿En hebras? Como... Chillers, se llama. Bueno, pero acá nosotros queremos ser como los japoneses. Por eso. Sí. No como los ingleses ni como los rusos. Muy bien, vamos al Japón. Acá dice, desde hace un milenio, es decir, hace mucho, ¿no? Sí. Los japoneses convirtieron al acto de tomar el té, o mejor todavía, el acto de tomar el té, en un delicado ritual. Oh, hay que tener tiempo, ¿eh? Y para tomar un té, sí. En Japón todo es ritual. Sí, usted sí. Haga algo en Japón. Por ejemplo, tomar el té. Es un ritual. Bueno, la ceremonia persiste igual que hace mil años, pero con algunas modificaciones. Es decir, es completamente distinta. Sí. El té lo cambia. Y códigos muy rigurosos, sin embargo. Uno de ellos consiste en que durante la conversación... ¿Qué conversación? Estamos haciendo té. No es posible hablar de política o de temas que podrían crear discordia. Es decir, no es posible hablar. No, usted tiene que hablar de cosas que no tengan ningún tipo de interés. Claro, las cosas que no interesan a nadie tampoco producen la pelea de nadie. Por ejemplo, mirá qué chico el microbio, ¿eh? Ah. Y menos hablar de cosas que podrían zaherir el orgullo nacional japonés. Por ejemplo, ¿qué salsa se comieron en la Segunda Guerra Mundial? No, ¿cómo no, decir no, eso? No, eso no. Y menos no. Si lo dicen japonés. Eso queda feo. Eso queda feo. Que decir, en realidad, de haber habido un ganador y cosas así. Bueno, muy bien. No, igual son temas horrorosos, eso no. Ni tampoco temas de tintorerías relacionados así. No, porque usted no va a entender más con japonés. No, entonces siempre se empieza a discutir y no tiene ningún sentido. Va a arruinar la ceremonia. Tampoco está permitido alabar a alguna persona presente. No, ¿alabar en qué sentido? Alabar no, de alabarse, que eso sería entendible, porque imagínate usted alabar y se lavan todos. Eso me gustaría. Mandar a lavar la pero pata. No, hablar bien de los presentes. ¿De quién vamos a hablar bien? De los ausentes no tiene ninguna gracia. No, y hablar mal de los presentes. Va a adular al que lo invita. Adular, ni al que lo invita ni al que invitaste, por ejemplo. ¡Ah! El tal saco se compró el doctor, Corbatas como esta, hace rato que no veo, Pero por ejemplo, si usted dice, la verdad, té como este. No he tomado mi vida. Está prohibido. Está prohibido. No tiene que decir nada. Pero vamos a ver si puede decir algo. Señor. Dice, la forma en que debe sostenerse el bol... Sí, porque se toma en bol. Ah, en Humboldt. En un bol. Horacio en bol. Pero, señor, ¿no tiene asa? No sé. Tiene características particulares. No se trata de una taza con asas. Mire. Ah, mirá. Y se queda la taza con asa, sino de pequeños cuencos decorados con motivos que evocan ramas, hojas o flores. Flores. ¿No se quema con el bol? Sí, seguro que se quema, pero no puede decir nada, porque podría provocar la discordia. Si que caen las lágrimas dentro mismo del té. Igual aguanta con rigor japonés, veo que... Pero... Dice, la parte frontal es siempre la que está dibujada. ¿Y qué hacemos? Bueno, para que usted sepa cuál es la parte frontal. Sí, tenga cuidado con eso. Discúlpeme, ¿usted tomó en bol alguna vez? No. Es una taza sin manija, en el sentido que en mi casa no había casi otra cosa. No. Las tazas se iban deteriorando. Una no tenía manija, la otra estaba rajada. No, pero el asa de la taza lo predispone a cierta delicadeza. Sí, y te saca el dedito, el dedo chico. El meñique. Sí, el meñique es de toda delicadeza extenderlo. Sí, es para lo único que sirve el meñique, sí, lo tenemos para eso. No, si ahora, no puede, si usted le dan el bol. Señor, ¿cómo? No es delicado levantar el dedo. Sí, usted, ¿cómo se ve que usted? Usted es marciano, señor, si levanta el dedo. Sí, no, no era los invasores. Aquella, los invasores. Eran todos los terrestres, eran, al final no quedaba ni uno que no fuera traidor. Cuando no podían doblar el meñique. Listo. Esa era la señal. Era la marciano. Señal, sí, sí. Era una serie fantástica, imagínese. Todo por el estilo. No, pero el caso es que al tomar el té en el bol, o cualquier cosa en el bol, sí, caliente, usted no puede tomar el bol con las palmas y todos los dedos de la mano. ¿Y con qué lo va a agarrar si no tiene otra cosa? La palma no tiene que tocar el bol. Con guantes uno podría ser. Señor, ¿cómo no? Si se compra unos guantes de esos de panadero, los que usan los panaderos para, sí, no tocar las facturas. No, pero ¿qué hay? Disculpe, le dice al japonés, pero yo no me voy a quemar vivo, porque los suicidios rituales quedan para ustedes, nada más, le dice. Pero escúcheme, usted está explicando una cosa, señor, que para mí es improbable. ¿Qué? No puede sostener un cuenco sin usar las palmas. Claro, ¿cómo lo va a sostener? Las palmas no, con las yemas de estos cuatro dedos. No, el meñique, pero ¿qué está jugando al básquet? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo agarra? Por sacar un lateral. El meñique también lo deja libre en este caso. No sé, no me convence. Y lo tiene, porque si no, también usted al aferrarse al bol, diga la palabra, toma como cierta actitud primitiva y es muy probable que empiece a hacer ruido también al tomar. Cosa que no debe hacer. ¿Como el que hicimos hace un rato? No, otro. Bueno, acá le voy a decir lo que dice. A ver. En el momento en que. Cuando es. Una vez que toman. La cara del bol, sí. La cara de bol debe ser. No, del bol, señor. Claro, cara de bol es que me estoy quemando. Y la cara del usted bol. Pone cara de bol como perro que lo están homenajeando. No, la cara del bol es la concavidad del bol. No, señor. No, eso no, es no, la cara. No, no. La parte que está, que tiene que estar de frente. Tiene, la de las tiene flores. Ah, exacto, sí, eso. Sí, sí. Lo contrario. Es verdad, usted ha visitado el Japón. Sí, me han dicho, semana, integrando, sí, una comitiva oficial. Sí, señor. Que, bueno, que fuimos a. Fue usted, ¿no? Con, sí, sí. Muchos funcionarios. Y lo hemos traído por eso, para hacerle preguntas acerca de la vida cotidiana en Japón. Por ejemplo, ¿cuántos suicidios rituales hay por día? ¿Cuántos harakiri se perpetran cada día, más o menos? No, ahora no hay muchos harakiri. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me han dicho, señor, acabo de leer en una enciclopedia que casi todos mueren de harakiri. No, señor. Si no fuera eso, por el harakiri, la mitad de la población japonesa no se moriría. No, de pronto. Disculpe. Le digo que la silla es muy nueva y esto va a ser recurrente. ¿En qué estábamos? En el harakiri. ¿Cuánta gente harakiri comete harakiri, más o bueno, menos al día? Bueno, son así, pocos. Promedio, ¿no? En principio, no toda la gente se suicida en el Japón. No me diga. No es lo que me habían dicho. No, nosotros dijimos, nadie muere de muerte natural. No, señor. ¿Y el que a mí se me suicida? Dijo un tintorero, sí, así, con aire confidencial, que no sé cómo será, pero a mí me parecía confidencial, que me dice, en Japón la gente se suicida toda porque no queremos dejar nada en manos del azar. No, señor, no es así, y tampoco los que se suicidan hacen harakiri. Entonces me estaba mintiendo este japonés, que ahora que me acuerdo me parece que ni siquiera era japonés. No, voy a ver si algún caso, sí, hay lugares más tradicionales, pero ¿no vio las postales de Tokio, que parece de Nueva York? No, buenas tardes. Buenas tardes. No, usted postales acabamos de llegar al hotel Las Cuatro Medialunas de Tokio. Sí. Y somos dos muchachos jóvenes. Queremos ver la noche japonesa. Claro, queremos ver la noche japonesa. Es igual que en todos lados. Amigos, sí, nosotros venimos por cuestión no es igual, es al de revés. Trabajo, venimos enviados por una multinacional japonesa. Ahora, bueno, señor, no es igual, es al revés que en todos lados, la noche japonesa. No, es de día, más bien. Claro. No, no, señor, eso es si usted sigue con la noche de eso, el otro lado del mundo. ¿Usted viene del otro lado del planeta? Sí, sí, sí. El señor es japonés, ¿no es cierto? Qué sí. Bien que habla el castellano. Mire usted, sí, lo he aprendido. Sí, sí, lo que son los hoteles japoneses, ¿sí? Lo que más me sorprendió fue cómo hablaban castellano los niatos ahí. Es que yo viví mucho tiempo, estuve exiliado en Villa Crespo. Ah. ¿Por qué se exilió? Bueno, señor? Pero, sí, ¿por qué? ¿Problemas con Hirohito? Bueno, aquí yo no le voy a andar contando. ¿Sabe que nosotros los japoneses no contamos nuestras intimidades, nuestros secretos? Eso es parte de cómo hemos logrado conservar las tradiciones. Lo que pasa es que nosotros estamos investigando sobre la ceremonia del té. Ajá. Que nos dijeron que es muy particular. Sí, bueno, se utiliza un bol. Sí. En este caso puede ser usted. No, pero en realidad, decirle la verdad, ¿qué me importa a mí la ceremonia de té? Lo que queremos acá son menas. Las geishas. Ah, acá, ¿usted quiere...? ¿Cómo funciona el asunto mena? Bueno, como en todas partes. Primero, porque, ¿cómo reconocemos...? ¿A las minas? No, a las minas sí, pero los lugares, los cabarutes, por ejemplo. Claro. Porque todos tienen unas cosas que para mí es lo mismo, un cabarute que una cervecería o que... No reconocemos. Pero no reconocemos. La letra... Pero donde ve el cartel de neón de con una japonesita guiñando un ojo. No, si ya fui, sí. Vendían dulce de membrillo. No. Y en otra cuadra también vimos una japonesita guiñando un ojo en un oculista. Sí. Así, señor, no se puede. Estamos entrando a todos los negocios de Japón. No, pero usted ve luz roja. Sí, es un semáforo. No, ve luz roja, sí, y eso es universal, señor. El idioma universal era luz roja. No. ¿Usted ve luz roja? Y paro. Cabaret. Y me detengo. Cabaret. No, señor, usted sí, dice... Sí, señor. Bueno... Entonces, ¿ves el señor parado en la puerta? Ajá. ¿Y cómo le preguntamos? ¿Cómo se dice en japonés? Aquí... No, mejor dicho, ¿este es un cabaret? Dice... Señorita. Porque en otras ciudades rápidamente uno se da cuenta porque está lleno de japoneses. Claro. Pero acá no sabemos. Acá está lleno de argentinos. Vaya, a ver... Ahí hay una luz roja. Sí, una luz roja. Luz roja. Podemos preguntar al tipo que está en la puerta. Hola. Hola, hola. Voy a hablar yo japonés. A ver, algo. Este miserable roedor se inclina ante ilustre presencia para preguntar si aquí hay acción. Me dijo que me parece que sí. No, dijo, sí, pero... ¿Vos trajiste tarjeta? ¿Por qué se te está pidiendo eso? ¿Tarjeta? Tarjeta. Este abominable reptil besa los pies del ilustre Patovica. ¿Patovica? Patovica. Y esta tarjeta de crédito, carta blanca. ¿Tarjeta Patovica? No, tarjeta, Patovica, usted es Patovica. Nene, está tu papá. A ver, mira. Pará que ahí tiene el nombre escrito. ¿Qué dice? Ahí dice, Puma. Puma. Mina. Mina. Geisha. Mina, tarjeta. Decile geisha. Sí, venga. Parecido. Decile geisha. Hablale de geisha, de mostrarle. Eso. Así. Hacer un gesto. Geisha. Geisha. Geisha. Mamá. No. Dice que labura con la madre, parece. Te dije que en Japón era una cosa que no hay moral, no hay nada. Es la vieja. Bueno, llama a la vieja. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vieja! ¡Hola! ¡Hola, vieja! Salió al... Esta debe ser la vieja. Sí. Salió usted el pibe, ¿eh? Tiene los ojos de su hijo usted, ¿eh? no me gusta mucho, pero no, qué va a ser, estamos en Tokio. Es lo que hay. Es lo que hay. Es la única luz roja que vimos las últimas seis cuadras. Señora, este humilde libertino besa los pies del distinguida prostituta. ¿Tuta? Y solicita permiso para servir en su venerable cuerpo. ¿Cuerpo? Cuerpo. ¡Ah, tarjeta! ¿Cuánto sea, no importa, dice. No pregunta cuántos son. ¿Así? ¿Así cómo? ¿Aquí? ¿Así? Yen. ¿Cuánto yen? Money, dólar. Dólar. Pegale un cachetazo. ¿Qué? 300, ¿pero qué te creo? 300, 300. ¿Estás loco? Yo no le doy 300 dólares a esta vieja. No. Ni loca. Bueno. Ni loco. ¿Ceremóniate? Sí. La cara bol. Me veo cara de ceremóniate. Bol, de frente. Bueno, y eso es lo que vimos nosotros en el Japón. Sí, es difícil la comunicación, ¿no? Cuando uno llega. Sí, una experiencia. Además, uno lo quiere ver todo de un primer vistazo. Sí, y no se ve nada. No, se puede. No se puede. ¿Usted ve, le gustan los jardines japoneses? ¿Ikebana? ¿Cómo tarjeta? Los jardines japoneses son todos bonsai. Sí. No, pero usted tiene el jardín de arena, por ejemplo. ¿De arena? Alana, sí. ¿En qué hablo? Estoy hablando ahora en español. ¡Ay! El jardín de arena que tiene como una especie de rastrillo. ¿No lo vio esos jardines nunca, de miniatura? Nunca. Sí, mira que hace dos días que estamos acá. Lo único que vimos fueron cabarutes. Y prostitutas viejas. Escúcheme, el jardín de arena, no sé, descríbalo, por favor. El jardín de arena es como un jardín en miniatura, un receptáculo con arena, creo que tiene algunas piedras redondas. ¿Seguro que son piedras? Una pecera. No es una pecera. Y usted va dibujando con una especie de rastro. Si tiene un nombre todo 20 eso. 20.000 kilómetros, sí, usted tiene un nombre, Puma. nosotros lo que tratamos, ¿qué tal? Ahora somos nosotros otra vez que estamos contando. Sí. Lo que tratamos de hacer es confraternizar con la gente japonesa. Ahí está. Entonces, muy bien. Entonces, tratamos de seguir sus costumbres. Ah, usted quiere emular porque tiene intención de intimar con los... Y para con que Japón. Donde fueres, haz lo que vieres. Ah, ¿quiere hacer negocios con el Japón? No. Quiero hacer lo que hacen los demás, ¿me entiendes? Ah, copiar directamente. Sí. Entonces, andábamos descalzos nosotros. Está muy bien, pero dentro de las casas. Ah, eso no nos dijeron. Claro. Ah, bueno, sí. Y dejamos los zapatos en el avión, nosotros dijimos, acá no hacía falta. ¿Pero qué va a andar, por la calle descalzo? Sí, por la calle, agarrábamos los empedrados, nos quedaban patas. Aparte no, quema el asfalto. Cuando llega a las casas, sí, se saca los zapatos y camina hacia la alfombra de mimbre. Pincha. No pincha. El mimbre pincha, señor. Lisa. No, el mimbre en Japón es liso. Sí, no como acá, que tiene clavitos y rajaduras, no. Tiene toda esa esterilla y entonces todo es bajito, está el colchón en el piso. Sí, claro. Sí. Yo entré, la primera vez que entré, le digo... Mucha riqueza, pero acá polilla en el suelo. Bueno, señor, pero es así. Le digo Kimura, le digo al tipo, ¿no? Y nosotros tratamos de establecer relaciones comerciales, ¿no? Ajá. Y llevamos algunos artículos que considerábamos que iban a tener mucho éxito, porque a lo mejor son muy conocidos, pero en el Japón no. Bueno, pero quizás no son conocidos en Japón porque nunca les interesó algo así. No, porque no lo conocen, porque no lo vieron. Por ejemplo, ¿qué quiere llevar al Japón? Bueno, nosotros llevamos básicamente un perro. ¿Sí? Que se pone en la luneta posterior del automóvil y que cabecea. Ah, de ese del movimiento, sí, circular. Que usted no sabe qué diversión para los niños. El asombro de aquella gente. Pero mire que los autos japoneses son tan estables y está tan bien pavimentado todo que no se le mueve la cabeza al perro. Sí, eso es lo que pasó. Por ejemplo, se lo quisimos mostrar a un señor dándole una sorpresa, agarró una autopista iba en 200 kilómetros y el perro muerto de risa. Sí, sí, queda. Y entonces quieto. Agarré, le encajé una piña al, al perro y el perro movió la cabeza para que el tipo casi se mata del asombro. Claro, pues como asombro, mueve, y sin pilas, sin nada. ¿Y se lo compró? Y me compró. Ah, bueno, lo felicito. Y le, pero y logró fabricarlo a escala, porque mire que en el Japón son muchos, son, es un mercado grande. No, no anduvo. ¿No funcionó? No funcionó. Uy, pero qué pena. ¿Y cuánto llegó a exportar? 7. Ah, después, enanos de jardín. No había ahí. No había. Preguntaban por todas partes. ¿Tiene enanos de jardín? No, dice, prostituta. Sí. Es que enanos de jardín... En un cabaret los enanos de jardín, imagínense. No. Igual también no fue mal. Un fracaso. No fue mal. Y en Japón es como un monumento el enano de jardín. Que no hay jardín. No hay enano de jardín. No hay jardines, señor. Entonces, para eso estamos nosotros. Parte. Esta es la nuestra, dijimos. Sí. Ah, dice. Bien. Y mandamos a traer de muestra 7 enanos de jardín. Los 7 enanitos, sí, muy bien. Y... ¿Se los cargó en el avión, los llevó para allá? Sí, sí, y los vendimos 2 millones. ¿2 millones de enanitos de jardín? Sí. Pero allá hay pocos jardines. Uh-huh. No sí, es, son chicos. Lo metían, jardines. ¿Sabe dónde? En la luneta posterior del auto. Vendían enano. Pero y, así de... y después explicaban, no se mueve, dice, mitad porque las autopistas son planas, mitad porque son de terracota, dice. Claro. ¿Dónde vio un enano del jardín que se mueva? Decía el japonés. Y pero aparte suena como compañía. Me causa muchas gracias el chiste. ¿Dónde vio un enano del jardín que se mueva? Porque esa misma frase quiere decir otra cosa. Ah, me imagino, porque a veces se ríen de cortesía también. Sí, la misma palabra que dice ¿dónde vio un enano del jardín que se mueva? Quiere decir y tu hermana cómo anda. Ah. En japonés, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos subías al auto y le decías al tipo ¿y tu hermana cómo anda? Y todos se reían muchísimo ante la en la pluralidad de significados. Ah, mire usted. Y entonces con 2 millones de enanitos, o sea, casi todos los autos tienen enano atrás. Tienes un enano de jardín atrás que no se mueve. Y sí, eso sí. Es una de las tradiciones de Tokio. De hecho, ese era el eslogan de la publicidad. Ya tenés tu enano adentro. Claro. Entonces era... Y la gente era como que se fue instalando. Ajá. Este... ¿Y tiene un solo modelo de enano o tiene...? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba, señor? Un enano. Un enano. Acá se habla japonés, según... Sí, pero este programa está traducido. Pone blanco a todo. Enano. Enano. Enano. Muy bien. ¿Cómo lo quiere? Tenemos varios modelos. Mire, tenemos el... Ah, pero eso me impresiona, discúlpeme. Mire, este es enano, pero... No, pero parado. Pero viene con garantía. Tenemos el retacón. Tenemos modelo Dopey. ¿Dopey? Sí, sí, Dopey. El más pequeño de los enanos de Blancanieves. Ajá. Gruñón. Sí. Mire. Pero a mí me gustaría un enano, pero haciendo una labor, porque estos enanos están como muy... Y porque no se mueven, es muy difícil hacer una labor permaneciendo en la más absoluta inmovilidad. No, pero un tenemos enano... Tenemos acá unos enanos que son empleados nacionales. No, un enano rastrillando, por ejemplo. A ver... Con rastrillo. Taroto, sí. ¿Tenemos enanos rastrillando? ¿Ratillo? ¿Llegaron ya? Porque los habíamos encargado... Escobar. Sí. Escobar. Escobar. ¿Con escoba? Con escoba tenemos. Y sí, bueno, parecía... ¿Para porque... usted, señor, para qué auto lo quiere? No, yo lo quería para el jardín, pero ahora que usted me dice del auto... No, para el auto. ¿Cómo va a poner un enano en el jardín? No, usted taroco. Es que no tengo auto. Disculpe el acento, ¿no? No vendemos enanos de jardín. Tengo moto, no tengo auto. Ah, bien, póngalo en el asiento de atrás. Tenemos uno abierto de pierna. A ver. ¿Qué es ese que tiene acostado ahí? Sí, sí. Viene en pareja. Viene con este otro, el que tiene la garantía. Ah, sí. Pero si usted se lo monta en ancas... Ah, mire cómo funciona, claro, sí. Claro, mire. Qué simpático. Y esto, ¿Se mueve en el camino? No, no sí. se mueve. Por la sí. autopista. No, no, ¿cómo que... anda su hermana? Si pone a los dos enanos, usted no se puede sentar. Va. Es claro, cuestión si suya, ¿no? Los enanos, ¿dónde va usted? Se va a la moto sola con los enanos y usted se queda en su casa como un tonto. No, pero me pongo... me pongo, señor. Me pongo uno atrás y uno adelante. Apa. Ah, des, no, es enfrente lo que dice usted. ¿Ve la luz roja? Sí, la mamá del nene. Pregunte por Puma. No, señor, a mí me gustan los enanos. Apa. Sí. Bueno, señor, pero... Sí. ¿A quién no? Ha venido al lugar indicado. Y si tiene variedades, me gustaría sí. tenerlos todos para ir variándolos. No, pero tenemos casi 100 modelos. Pero para mí no mire, es nada. Mire, está modelos. El catálogo. Es bajito el catálogo, pero. Sí. Mire. Ah, mire, mire. No, este ¿ese? No. No, este. Ya, no, no, no, no, no, eso no son enanos. No, lo prohibieron. ¿Y enana tienen? No, tenemos. Tenemos otras cosas. Sí. Animales. ¿Animales? Animales. Enanos. Animales de terracota. Ah, leones, por ejemplo. Leones. Usted lo pone en su jardín. Sí. Ya sé que no tiene jardín. Sí. Pero con más razón. Usted pone un león y le cuida. O sea, ¿vio cómo es el japonés? Ve un león y es característico del japonés que se asusta. Bueno, cualquiera que ve un león, sí. Sí, sí, pero no un león como el que vendemos nosotros. Que no. Mide 20 centímetros y es de terracota. Ahora, ¿y el león viene con un gesto feroz? Más o menos. En 20 centímetros mire, tampoco. Mire este. Pero eso parece un gato. Ah, es un gato. Ah. Pero al león es el mismo, pero le ponemos melena. ¿Pero perdón? ¿Le ponemos qué? Melena, melena. Ah, melena. ¿Qué entendió? No hay... no, o hablamos, ¿qué hablamos? ¿Japonés? ¿Qué no, yo los quisiera con la boca abierta. Ah, ¿qué cosa? El león. Ah. Tenemos enanos con boca abierta. Para que le... para, Vienen día dos también. Señor, sí. lo quiero poner en la puerta. Ah, aquí. Sí, también, ese es otro modelo. Pero ese no se lo mostré ya. Pero no. Para encajarle el diario, que el canillita que me trae el diario la mañana. Ah, se lo deja el enano, entre las piernas del enano. ¿Pero usted quiere? No, al león en la boca, señor. Ah, no. Lo mismo. Porque el diario se asusta, señor, si ve un león. Claro. No le deja el diario. No se acercan lo suficiente y le dejan el diario suelto ahí. Ahí. En ese caso le recomendamos un perrito. Y bueno, pero tiene que tener... A mí me gusta que el objeto ornamental... Ah, sí. Tenga una utilidad, además. Ah, entonces ya deja de ser ornamental. Claro. El verdadero japonés distingue lo que es utilitario de lo que es estético, de lo que es ornamental. Por ejemplo, el león ornamental viene sin la boca abierta. Ah, viene sin la boca. El que tiene la boca abierta viene sin león. ¿Y qué es? Un agujero. Una mandíbula. El diario mete el diario en el agujero y listo, y nada más. Y sacamos toda esta payasada de león, de los enanos. Yo lo que quiero es leer el diario. ¿No? Bueno, sí, porque está bien. El japonés de la nueva escuela es más utilitario que el otro japonés. Allá se perdió la tradición. La tradición acá es toda mentira. Usted enseñó es argentino, ¿no? Sí. Lo reconocí por la camiseta. se perdió toda la tradición. Acá todo lo que antes era harakiri, la gente se hace atropellar por autos como cualquiera. No, bueno, señor. No, eso ya desapareció. La ceremonia del té. ¿La ceremonia del té? Sí, van, se toman un café con leche con medias lunas. Y todos preguntamos, yo vengo aquí con mi kimono. ¿Y el kimono? Yo lo uso, pero... Mire, ¿ve alguno con kimono? No. No veo. Nada. Ahí está, se perdió. El sushi, acá no existe, señor. El sushi acá no existe. ¿Cómo no existe el sushi? No, acá el pescado lo cocinamos, se cree que estamos locos. No, pero... Si lo vendemos crudo a Occidente, que piensan que son finos, porque comen pescado crudo. ¿Y qué tiene para decirme acerca del andar descalzo en la casa? Está loco, nada, toda la gente usa... Sandalias, zapatillas, zapatos, como en cualquier parte. Se perdió otra vez. Los ojos rasgados, que antes eran característicos. No. Pero usted no es japonés, discúlpeme. ¿Cómo que no soy japonés? Ah, ¿qué no? Hiroyuki Rodríguez me llamo. Porque hasta los apellidos perdimos. Ahora, la verdad, estoy decepcionado. Imagínese, yo vengo... Mire, Tintorería Raúl. Ahí está. Ahora... Estuve ahorrando meses y meses para viajar. Es el viaje de mis sueños, viajar al Japón. Ahí está. Bueno, si quiere le hacemos el tour tradicional, donde sí... Claro, es un barrio prácticamente construido. Claro, hay pagoda y todo. Hay japoneses que son de grupo. ¿Pero qué es Disneylandia? ¿Cómo? Sí. Sí, pero no me como interesa señor. Eso. A nosotros una vez fuimos a Argentina también buscando todo, nos llevaron a ver unos espectáculos tan horribles. Sí. Bueno, y ahora se la estamos devolviendo, señor. Ahora vienen los argentinos acá y te mostramos que eres Japón. Claro, no es tipo con sombrero. ¿Quién va a cantar tango con sombrero dentro de una casa? Es loco, únicamente. Bueno, pero yo quiero ver el Japón auténtico, la verdad. El Japón auténtico es este que está viendo. Se globalizó, pero esto parece, no sé... No, Villa Crespo. Villa Crespo. Sí, está inspirado en eso. ¿Sabe cómo lo llaman a este barrio? ¿Cómo? Tokio-Villa Crespo. ¿Tokio-Villa Crespo? Sí, sí. Uh-huh. Mire usted, ¿qué particularidad tiene de Villa Crespo? Tiene una avenida más grande. Sí. ¿A qué se aparece la estación Malavia? Exacto. La estación del sur, pero además hay casas que venden máquinas de coser, cosas así. Ajá, sí. No hay gran cosa, pero siempre queremos imitar lo mundano. Bueno, va a llevar algo. Bueno, y así no fue en Japón. Bueno, sí. Estos recuerdos. ¿Recuerdos que...? Sí, aquel viaje inolvidable que realizamos, ¿no es cierto, Taroto? Qué lindo viaje. Y ahora estamos aquí, volvimos. ¿Y logró tomar tembol? Sí. Volvimos después de 30 años. ¿30 años? 30 años estuvimos en Japón. Y bueno, para empezar una nueva vida acá. ¿Cómo nueva vida? Se le está terminando. No, señor, no se termina. No quiero ser en pájaro malabero. Una vida breve, pero nueva. Sí. No, pero Japón, la vida tiempo no pasa en Japón. En Japón no. No uno vuelve rejuvenecido. Los verbos no tienen tiempo. ¿Cómo explican? Siempre un present continuo. Y la gente... ¿No vio? ¿Nunca yo hablar los japoneses? Lo sé porque no entiendo japonés. ¿Cómo no? Que vaya cualquier supermercado, paga, no dice pagué, pagaré, no hay pasatiempo. Bueno, sí, pero primero que esos son chinos los del supermercado. No son importa, señor. Es todo importa. Oriente, es así. Sí. Bueno. ¿Y qué va a hacer aquí? ¿A qué se va a dedicar? A la acupuntura. Pero la acupuntura, usted tiene que ser japonés para dedicarse a la acupuntura. Bueno, yo me nacionalicé japonés. Después de 30 años, ya cualquiera japonés. Y en 30 años... Te hace japonés. Ya tenemos todas las tradiciones, tenemos nosotros. Prácticamente somos más japoneses, lo digo con dolor, ¿eh? ¿Por qué con dolor? Y porque a mí también me gusta el tango, pero... Uy, pero no, eso mato, ya... Esto me mata. Pero eso, discúlpeme, yo no lo quiero ofender, pero... ¿no se le pegó la tonada? Ni mínimamente. ¿Cómo no? Sí, tengo acento. Por ejemplo, diga yo argentino. Yo argentino. No, discúlpeme, usted eso de japonés no tiene nada. ¿No? Yo me doy cuenta que se le pegó bastante. Sí. Bueno, no importa. Uy, mire la hora que es, hablando ya, de nuestros recuerdos. Sí, es la hora de Japón ya. Hay que almorzar en Japón a esta hora. Sí. Así que discúlpenos. Bueno, vamos a hacer una pausa y promotoras vestidas de japonesas van a entregar... ¿qué van a entregar? Boles. Vestidos. Y palitos para comer arroz. Uh-huh. ¿Ves que ahí me agarran? Ahí le saltó el japonés. Y algún que otro enanito de terracota. Y enanos de terracota que son las...